Buenos días, Pablo. Sí, aquí te escucho. Hermosa mañana para tu audiencia y para vos también. Y agradecemos siempre que las pequeñas acciones que podemos llevar adelante desde el foro se difundan porque realmente son un llamado de atención. Vilma, para quienes no se enteraron, ¿qué fue lo que estuvieron manifestando el otro día en la Plaza 19 de Noviembre y qué es lo que vienen denunciando? Bien, la Plaza 19 de Noviembre, la de 25 y 44, es un hecho fundante o refundante del foro en defensa del árbol, porque un día de mayo, intempestivamente, sin anuncio y sin ninguna cuestión previa que lo pusiera en agenda, el municipio inició una poda mutilante de ejemplares añejísimos de la plaza en cuestión, que llevó a que quitaran ramas de más de 30 centímetros de diámetro de pinos. ¿Quién poda un pino de coníferas, de distintas especies que hay ahí en la plaza, que dejaran todos los árboles pelados, con una copa muy pequeñita, que, bueno, nada, que ha hecho que la plaza sea prácticamente intransitable al rayo, porque te queda el rayo del sol a partir de las 10 de la mañana, en verano. Y hasta la caída del sol prácticamente no podés estar en la plaza porque ha perdido todos los beneficios de la sombra. Cuando se interpeló ante esta situación al municipio, las excusas eran aún más ridículas, como que bueno, así la plaza no va a necesitar poda los próximos 10 años. ¿Y quién te dijo a vos que eso era lo correcto y era lo que se hacía? Así que el hecho de esta vez es que además parece una burla, es el colmo de la hipocresía, colocan juegos infantiles con arbolitos plásticos, en los cuales las columnas que sostienen estos juegos rematan en palmeritas y en arbolitos plásticos. Lo cual es una afrenta. Realmente has quitado toda la sombra, has mutilado la mayor parte todos los árboles de la plaza y para rematarlo y un año después colocas en juegos infantiles arbolitos plásticos. Juegos infantiles que otra vez, reitero, quedan al rayo del sol completamente desprotegidos por falta de sombra. Sí, más allá, además de, digo, sumado al el impacto que genera, ¿no? La poda en términos ambientales, esta cuestión de el uso y la necesidad de la sombra en una ciudad como La Plata en los meses que se vienen de acá en adelante. Sí, terrible, terrible. Porque además, ya lo dijo, no es ninguna genialidad lo mío, lo dijo Alejandro Cassón hace muchos años, los árboles mueren de pie. Y mal mutilados, mal podados, completamente desbalanceados, brotan igual. Entonces, por ahí el vecino tiene la ingenuidad de decir, pero mirá, el arbolito brota, pero brotan en ramitas muy livianas, muy pequeñas, se llaman epicorniales, que además son un riesgo porque son tan débiles que al primer viento o a la primer tormenta corren el riesgo de desgajarse. Terrible. Terrible. En una ciudad que necesita del arbolado, no solo para defenderse de los rayos del sol en verano, que es como lo básico, ¿para qué? No, para que te dé sombra. Esa también fue una explicación que el municipio intentó dar, ¿no? Porque nos dan sombra y es un tema de seguridad. Bueno, señores, que el árbol está para dar sombra. Otra cuestión que se dijo era, no, porque así crece el pasto, le da el sol y crece el pasto. Debajo de coníferas, señor, no crece el pasto porque la propia conífera se encarga de que no le compitan con sus propias semillas ningún otro tipo de hierbas. Sí, estamos... La verdad que todo mal. No hay un ingeniero forestal en toda la municipalidad, pareciese. Ustedes estuvieron denunciando incluso con visibilizando esta situación, poniendo la campaña con el eslogan temporada de poda, más allá de estas respuestas que son... De temporada de poda fue un eslogan del municipio, haciendo uso de una vieja tradición popular de que existe una temporada de poda que proviene no del arbolado, mucho menos del arbolado público, sino que proviene de los frutales, de las vides. Ese tipo de producción de silvicultura sí tiene una temporada de poda. No el arbolado urbano, no el arbolado en general, que claro, salvo casos muy puntuales no requeriría poda, y mucho menos el arbolado urbano. Así que nada, eso es de terror. Y no solamente lo hicieron el año pasado, ponele en desconocimiento. Cuando se lo presentamos, no nos escucharon, tuvimos que recurrir a la justicia, hay una cautelar vigente, lo siguieron promocionando. Yo, es de una hipocresía y de un cinismo, la verdad, pocas veces visto. El accionar del municipio, digo. Totalmente. Vilma, ¿tienen identificado en el laburo que vienen haciendo desde el Foro en Defensa del Árbol cuáles son las zonas más afectadas de la ciudad en términos de mutilación del patrimonio? Sí, el punto cero, el kilómetro cero, es la plaza de 25 y 44. Después le sigue todo el resto de la loma. Realmente hubo un ensañamiento con la loma por parte del equipo mutilador del municipio, el famoso mono de la motosierra. Toda la loma, la parte Barrio Norte, la zona de entrada a la ciudad desde el norte también padeció. Y después hay zonas, hay cuadras enteras en las que intempestivamente se pasó y se motosierra en mano se mutiló especies sin autorización, sin pedido de los vecinos. Te cuento que parte de la, digamos, como novedades, no novedosas, pero sí de lo último que ha ocurrido en la causa, es que el municipio determinó que violentaba la cautelar a pedido de los vecinos y mostró una serie de llamados al 147. Y una revisión de esos supuestos llamados al 147 determinaron que casi el 15% eran realizados por un empleado de Espacios Verdes desde su propio teléfono. Se hacían las propias llamadas para avanzar en la política de mutilación de árboles. Exacto. Otro tanto eran llamados, pero que no tenían ninguna dirección verificable. Eran llamados que las direcciones no coincidían, hechos como al azar. Incluso hay el caso de una vecina que es una reconocidísima ambientalista en Berisso, que es Natalia Penda, que llamó para solicitar que no tocaran el árbol de la puerta de la casa de su madre, porque era lo que la preservaba, le daba fresco y sombra. Y la pasaron como que estaba pidiendo la poda. Es muy... Bueno, todas estas cuestiones fueron presentadas en la causa y la jueza las desestimó. No lo consideró que eran violaciones ni a sus propios mandatos de la cautelar, se me acaban los adjetivos para poder accionar del municipio. No, es un nivel de impunidad fuerte, digamos, y es eso, ¿no? Como el ejecutivo, la justicia. yo creo que el término que estaba buscando es deshonestidad. Hay un grado de deshonestidad que ya no tiene explicación. Y además después nos encontramos con estas burlas de que te ponen arbolitos plásticos, ¿no? La verdad es una bofetada tras otra. Vilma, vos nombrabas bueno. ahí Berizzo, también en Ensenada se llevó adelante la campaña Ni un árbol menos en Ensenada. ¿Han podido tener vinculación con estas experiencias? Como pensar, no es algo que afecta nada más a La Plata y no es algo nada más de un color político, digamos. No. Te cuento, Pablo, que me has dado dos pies muy, muy valiosos. Uno, efectivamente, Ni un árbol menos en Ensenada también realizó una presentación del pedido de una cautelar, recayó en el mismo juzgado contencioso administrativo número 1 que la causa del foro en defensa del árbol de La Plata, con la diferencia de que la jueza resolvió en 2 meses. La causa. Solamente les quitó inmediatamente la cautelar, sino que condenó al municipio de Ensenada en 2 meses, resolvió la causa. Nosotros hace un año y medio que nos viene teñiendo la vela. ¿Sí? Sí. Hablando sí, sí. de lo político. El segundo pie interesante que me has dado y que me interesaría que dar a conocer es que todo un colectivo de colectivos se ha conformado de miradores, de cuidadores del patrimonio cultural y natural de toda la región capital, o sea, de La Plata, de Berizzo y Ensenada, en tratar de encontrarnos porque efectivamente las problemáticas son comunes en La Plata, en Berizzo, en Ensenada. El manejo del arbolado público, la conservación de las edificios y calles que son patrimoniales, pasa con la calle Nueva York, ¿sí? Así como el adoquinado en la ciudad de La Plata, todos colectivos que se han juntado y han conformado un mirador natural y patrimonial de toda la región capital. Había iniciado en La Plata, pero rápidamente se sumaron estos colectivos vecinos y estamos conformando realmente un... no le queremos poner el nombre de observatorio, no vamos a mirar las estrellas. Vamos a mirar, nos vamos a mirar en derredor, un pequeño mangrullo que nos permita sacar la cabeza de las cuestiones electorales, partidarias, generar políticas de Estado, proponer políticas de Estado que generen en el largo plazo el cuidado de estos patrimonios naturales y culturales. Vilma, así que te agradezco muchísimo que lo hayas mencionado. Por favor, con respecto a esto último, si alguien se quiere sumar, si alguien quiere informarse también más sobre, bueno, qué es los impactos que tienen estas mutilaciones del patrimonio arbóreo, si alguien quiere hacer parte del foro o de este espacio también que se está armando, ¿no? Este espacio de toda la región, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? ¿Cómo tienen redes? Sí. El foro tiene todas las redes. Instagram, Foro en Defensa del Árbol, está el logo del en verde del foro, lo pueden encontrar. Está en Facebook. Tenemos un correo, Foro en Defensa del Árbol, por cualquier cuestión que nos quieran informar por correo electrónico. Foro en Defensa del Árbol @gmail.com. Así que con el foro en todas las redes nos pueden encontrar. Y el mirador se acaba de lanzar la semana pasada en Instagram, Mirador del Patrimonio Natural y Cultural. Ahí lo pueden encontrar, está en Instagram, está la presentación y básicamente los objetivos del foro. El foro es básicamente un lugar de encuentro de todos estos colectivos, de inundados, de casas patrimoniales, de centros culturales, de todo aquel que se sienta interpelado en el cuidado de la cultura en general, en muy amplio general, porque el árbol de la de tu calle, el arbolado típico de tu calle también es una cuestión cultural, para sobre todo en la ciudad de La Plata. No sé si se entiende. Sí, sí. Que son árboles que va más allá de la cuestión meramente si es autóctono, si es nativo, si no es nativo, si está introducido. Son árboles que son identitarios y forman parte de tu bagaje cultural. ¿Sí? Yo siempre digo que todo el fin de año mío está marcado por la floración del arbolado. Yo iba a la escuela 10, frente a la jacarandá de Diagonal 73, y la floración del jacarandá determinaba que se acababan las clases. ¿Sí? Después estudié en Humanidades, cuando Humanidades estaba en calle 7 y 48, y con el aroma de los tilos, en diciembre uno iba a rendir. Y así puedo marcar, tengo marcado el casi mi desarrollo escolar a través del arbolado que lo circunda. Es un hecho cultural. Así que es importante tenerlo presente, es importante que la gente entienda esta cuestión, que no es el árbol de la puerta de tu casa, no es es un vecino más, no es una lo usamos permanentemente, lo buscamos para estacionar nuestro auto en verano porque da sombra. Lo buscamos frente, uy, parece que viene granizo, voy a ponerlo debajo del árbol porque me va a proteger. Y después lo ignoramos, y después lo mutilamos, y después lo extraemos. Después no nos importa si el vecino de al lado tapa la cazuela al rehacer la vereda. Nada, se nos pierden estas marcas identitarias permanentemente. Otro tanto pasa con las baldosas identitarias. Ciudad de La Plata tiene, porque no hay que usar ningún pretérito, tiene una ordenanza que determina que hay baldosas identitarias según si tu calle es par o impar. Y se ha ignorado, se ha tirado a la basura esto que era un rasgo profundo de identidad platense. Así que son importantes, hacen al mejor vivir en una ciudad. Vilma, te agradecemos. Es importante. Te agradecemos muchísimo la comunicación, el laburo que viene llevando adelante del Foro en Defensa del Árbol y la buena noticia de esta articulación a nivel regional para seguir defendiendo el patrimonio arbóreo y otros patrimonios también. Sí, sí. Y otros patrimonios que son culturales, sí, sí, sí. En cultura, en el aspecto más amplio y más que hace al buen vivir, te diría, de las personas en las ciudades. Bastantes problemas tenemos los que nos hiperurbanizamos en conglomerados en las ciudades para también perder nuestras huellas identitarias y nuestras huellas culturales y naturales. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tu comunicación, y estamos a tu disposición cuando tengamos alguna novedad, cuando les parezca que podemos actualizar esta situación. Así será, Vilma. Un abrazo grande. Muy bien.